canta la ingrata, la que me dejó. La mata las penas, la mata el dolor. Llora, llora, llora y déjenla llorar. Déjenla que llore y que apague su mal. Llora, llora, llora y déjenla llorar. Déjenla que llore y que apague su mal. Que mañana empiezas a extrañarme. Apuesto que mañana buscas la manera. Ven, dime amor, que no es cierto que me odias y que te perdone amor por tus tonteras. Como dice, ay, mírate. Mamita mía ya me tiene loco con este tío que me está matando. Y la muerte te me queda muy poco. Ábreme la puerta, mi negra, que me estoy mojando. Ábreme la puerta, mi negra, que me estoy mojando. Ya no aguanto más de aguacero, me estoy congelando. Ya no aguanto más de aguacero, me estoy congelando. Que nadie lo sabe, no más tú y yo.